Busco la luz debajo de las piedras. ¿Dónde está la mala hierba? Busco la luz que me guía. ¿Dónde está la mala hierba? Nobody comes out of